Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 6 de esta tercera temporada. Un Corrientes Circulares que hoy cambia su formato, ya que nos encontramos en el Festival Vinalopop y vamos a hacer un seguimiento de todo lo que ocurra las siguientes dos horas desde aquí. Para esto contaremos con algunos de los protagonistas antes de que se suban al escenario. Ya tenemos a nuestro equipo buscándolos y, por supuesto, os acercaremos la mejor música de Vinalopop. A los controles y producción de este programa especial tenemos a Luis Fernández bajo los escenarios, tuiteando con el hashtag Vinalopop, a David Verdú en el foso y por el recinto recogiendo las mejores instantáneas para Corrientes Circulares para la web. Tenemos a José Luis Martín y Alejandro Vidal, y os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y arrancamos con una canción del grupo del que será el último protagonista del día de hoy en Vinalopop, y es que Sammy Joe, integrante de Scissor Sisters, será el encargado de cerrar el escenario principal con su tour DJ, donde seguro que no faltará alguno de los temas que han hecho famoso a su grupo. I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters. I'm Dios mío, ¿quién eres? Soy Internet Explorer. ¿No te acuerdas de mí? Perdona, es que no he oído bien tu nombre. Sí, es que está censurado para evitar problemas con Microsoft. ¿Pero has dicho Microsoft? Bueno, a lo que voy. ¿Por qué ya no navegas conmigo? ¿Te acuerdas cómo pasábamos las tardes por la red? Nunca te di ningún problema, ni de seguridad, ni me colgué. Bueno, eso es en general el sistema operativo, que nunca se cuelga. Y nuestro primer invitado en este Corrientes Circulares especial Vinalo Pop no podía ser otro que Juan Albert Parrot, el director del festival al que acabamos de asaltar para que se acerque hasta Corrientes Circulares a contarnos las últimas novedades del festival. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, nada, te he cogido a la carrera que sé que vas hiperliado. Oye, lo primero, enhorabuena. Muchísima gente, los grupos han cumplido, esta mañana las paellas han funcionado. Ha costado mucho este Vinalo Pop, ¿eh? Sí, la verdad que ha costado mucho esfuerzo, pero bueno, lo más importante es que ya, digamos que hemos arrancado y aquí a disfrutar con la gente de los grupos que lo están dando todo y, como tú bien dices, otra vez lleno absoluto. Lleno absoluto, por segundo año consecutivo, el año pasado sold out, este año igual, ahora mismo Darling Hip Hop en el escenario, luego ya van a pasar todos, la familia del árbol, Napoleón Solo, Estereotipo, mañana Super Submarina, mañana Sidoní, Los Pilotos. Has hecho un cartelazo, Juan, un cartelazo, enhorabuena. Yo la verdad que estoy muy contento y la gente que entiende de este tipo de música pues lo ha agradecido pues viniendo masivamente al festival. Hemos hecho un cartel dentro de nuestras posibilidades, calidad-precio, y bueno, estoy muy contento, la verdad. Ese era el objetivo. Después de la lástima de lo sucedido en abril, de lo cual ya se ha hablado mucho y no hace falta darle más vueltas, parecía imposible resurgir de las cenizas, y no solamente lo has conseguido, sino que lo has conseguido con nota. Por la parte que desde Corrientes Circulares nos toca, ya lo sabes de forma personal, pero hoy me permito decirlo en antena, enhorabuena, ¿eh? Ha sido un grandísimo trabajo, ¿eh? Tuyo y de todo pues tu equipo. La verdad es que cuando vienes de un aplazamiento como el nuestro, debido a todos los problemas que tuvimos, pues un poco a cuesta arriba, hay mucha gente que puede estar contenta, otra gente no puede estar contenta. Lo que sí que decir a la gente es que dentro del equipo del Vinalo Pop hemos sudado hasta la última gota de sangre para llevar esto a cabo. Y bueno, yo solamente ver cómo tengo esto aquí hoy en el parque, que está hasta la bandera, con eso ya me siento satisfecho. Y el año que viene empezaremos de cero a traer otra vez un buen cartel y ya está. Eso te iba a decir, ahora a disfrutar del momento, que sé que esto es un lío, a disfrutar de todo. Ahora no te voy a quitar mucho más tiempo, porque sé que tienes que ir con 1,000,000,000 de cosas hoy y mañana, pero sobre todo cuando esto se acabe, nuestro reconocimiento al gran trabajo, la cantidad de gente que está aquí, que va a salir todo perfecto, que esta mañana ya ha empezado con las paellas en el parking del Martínez Valero, y que esto ya está, que ya está, que ha costado mucho, Juan, pero que ya estamos aquí, que ahora le toca bueno, disfrutar. Animar a la gente a mañana, que es el segundo día, que también estamos aquí para esperarlos, aún quedan entradas a la venta, no muchas, que fue como, digamos, como hoy ha pasado. Tenemos que tener un porcentaje por el tema de para el público. Claro que sí. Pero bueno, en media hora ya se han acabado y el sábado, que es el día fuerte, pues hay un cartelazo de miedo. Pasará como el año pasado, que había unas poquitas, el porcentaje que hay que dejar siempre, que luego se acabó el año pasado en taquilla y que este año pues va camino pues, de lo mismo. Pues sí, la verdad es que el año pasado colgamos el cartel rápido. El otro día en Tele Orihuela, el chico que nos hizo la entrevista fue uno de los que vio cómo la gente se quedaba fuera. Esto no es un festival que no pretende hacer grandes aforos, sino la calidad, el entorno, el paraje, la sombra, las palmeras. Y bueno, pues cada año, pues cuando se acaben, pues han acabado. Nada, esto ya está hecho, Juan. Un paraje impresionante, un festival grandioso y enhorabuena, a disfrutarlo. Te dejo, que sé que vas a la carrera, y perdona por el asalto tan rápido que te he tenido que hacer, pero de todos los invitados que van a pasar hoy por el programa, Napoleón Solo, Estereotipo, ahora que están aquí los músicos y ya van a ir pasando por nuestros micrófonos, yo personalmente, y lo sabías, quería que tú fueras el primer invitado del programa especial Vinalo Pop. Muchas gracias por todo, Juan. Bueno, gracias a vosotros y nada. Nada. Hasta la próxima. Siempre te llevaba por la ruta más corta. No te daba vueltas. Íbamos a páginas prohibidas, pero ahora prefieres al Firefox o a Safari, que tiene un logo feísimo, que es una brújula. ¿Por qué me tienes olvidado? No pienso discutir contigo. Te voy a borrar. No puedes. Estoy integrado en el sistema operativo. Levántate. Los ilicitanos Arbac Asteroid juegan en casa después de haber pasado hace 3 semanas por las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares que podéis ver en nuestra nueva web. Si en nuestro estudio nos regalaron 3 temas en versión acústica, esta noche veremos su versión más tecno en el escenario de Vinalo Pop. Será sobre la 1:15 cuando Arbac Asteroid nos hagan bailar con temas como Broken. Arbac Asteroid. Tengo un amigo que sí puede. ¡Una mierda! Es un hacker. ¿Hacker? ¿Qué hacker ni qué niño muerto? Pues Bill Gates tiene papada. ¡No tiene papada! ¡Y es un filántropo! Seguro que algo se lleva. ¡Que te calles! Y la multa que os ha puesto la Comisión Europea, ¿eh? De 600 millones de dólares. Que eso no es una multa de la zona azul. ¡Déjame! ¿Pero qué déjame si has sido tú el que te has aparecido? ¡Ay, cómo eres! ¡Eres imposible! Señor, qué navegadores. Tras, eso es lo importante. Y ahora que ya no tienes nada, tendrás que recordar que nada es de él. Los pilotos también pasaron hace pocas semanas por nuestros micrófonos para presentarnos su primer trabajo de estudio, y es que Vanin y Floren compaginan su trabajo en Los Planetas con este nuevo proyecto que mañana sábado será una de las atracciones principales de Vinalo Pop a las 11:15 de la noche. Cero en blanco, Los Pilotos. Hola, soy Vanin de Los Pilotos, un placer estar aquí con vosotros en Corrientes Circulares. ¿Eso que hace es normal? Uno de los grupos que juega en casa y que más esperamos desde Corrientes Circulares son La Familia del Árbol, de los que pronto tendremos novedades y exclusivas aquí, en Corrientes Circulares, pero a los que ahora mismo estamos asaltando desde Vinalopop, justo antes de que suban al escenario, ¿verdad, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Un poco nervioso. Nada, oye, mucha alegría de tenerte aquí en Corrientes Circulares. Bueno, ya lo sabes, porque La Familia del Árbol, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, es uno de los grupos favoritos de Corrientes Circulares. Muchas gracias. Nada, a puntito de subir al escenario, a punto de estrenar disco, que si no tengo yo mal apuntado sale el 14 de noviembre, con un año muy duro, trabajando muchísimo, haciendo preciosidades como lo que hicisteis en julio también aquí en Elche, en un concierto precioso con muchísimos músicos, uno de los palmerales más bonitos de la ciudad, y hoy jugando en casa. ¿Qué te parece? Está el año interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un año intenso, con mogollón de trabajo, como tú dices, muy duro. Y bueno, estamos empezando a presentarla ahora, digamos que ni siquiera ha nacido aún, que es un poco el germen de lo que puede venir, y contentos de tocar en Vinalopop. Y contentos, ¿eh? En mucho. Primavera, si no recuerdo yo mal, salió el EP Mi Preciosa Amada, que además fue cuando viniste al estudio a vernos en su momento y cuando tocasteis en acústico, uno de los temas que está sonando ahora mismo de fondo y que pondremos cuando acabes ahora que te subas para arriba, para terminar de prepararos para tocar. Pero después de eso no habéis parado de grabar, ni de tocar, ni de hacer nada. ¿Ha sido muy duro el proceso de elaborar el nuevo disco, del cual hablaremos en breve otra vez con vosotros las próximas semanas? Pues sí, la verdad es que ha sido muy, muy costoso, porque ha ido en paralelo un poco con lo que ha sido el proyecto de mis canciones, como ya hablamos en la otra entrevista. Entonces es un poco el final del camino y el principio de otro, digamos. Pero muy contento, porque bueno, no dirás, son las mismas canciones de la demo, pero tocadas por gente increíble. Y ahora girándolo y moviendo ya todo. Esta noche ahora aquí, nada, en minutos en el escenario, ¿vais a tocar temas nuevos o solamente vas a hacer repaso de lo anterior? Pues en realidad sí que tocaremos varios temas nuevos, sí, la verdad es que dos temas nuevos tocaremos. Dos temas. Lo que pasa es que, claro, como solo se conocen muy pocos, para la gente serán todos nuevos. Para la gente serán todos nuevos. Oye, el disco La Montaña y el Río tiene por nombre. Sí. La fecha lo he dicho bien, el 14 de noviembre, lo estaba comprobando. Exacto. Mientras estamos hablando. Ganas de verlo, imagino, en la calle. Uf, muchas, muchas. Aparte, al final saldrá en edición en vinilo también, que es otro de los, un poco los sueños que teníamos, que se va a cumplir. Y la verdad es que tenemos muchas, muchas ganas de que salga y que la gente lo juzgue, lo valore. Seguro, seguro. Ya sabes que en Corrientes Circulares jugaréis en casa, como estáis jugando hoy aquí en Vinalopop. Ahora, cuando subáis al escenario, me decías antes de la entrevista que la formación ha cambiado un poco en cuanto a directos. Estáis este año probando nuevas formas, en algunos conciertos por lo menos. ¿Que esta noche qué nos vamos a encontrar? Bueno, esta noche, nada, en unos minutos. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí arriba? Sí, pues en realidad te vas a encontrar un poco la formación que va a presentar este tiempo el disco, que somos Pili y yo, un poco. Vamos a ser los dos los que defendamos un poco las canciones y ojalá podamos contar con la banda como antes, pero en un principio vamos a apostar por el lado más emocional de las cosas, por el tocar a la gente de verdad y bueno, ya ver, con muchas ganas. A ver, seguro, ya has visto cómo está el ambiente. Ha habido prácticamente un lleno absoluto en Vinalopop. Y sois uno de los grupos que jugáis en casa con Arba al Asteroid, o sea que no tiene que, vamos, no tiene que salir, por el contrario, tiene que salir perfecto, pero porque lo vais a disfrutar. Mucha gente está esperando ver a La Familia del Árbol y mucha gente de la ciudad, y los que no somos de Elche, como es mi caso, que venimos de fuera, venimos también con muchas ganas de ver. Cuando hablábamos con la organización, lo recuerdo yo, preparando este especial en su día, hace ya unos meses, después de que se suspendiera el festival y hubiera la posibilidad de programarlo de nuevo, ya nos decían, uno de los grupos que queremos en esta nueva tanda, y además sacan disco por las fechas, La Familia del Árbol. Lo habéis clavado, ¿eh? No habéis fallado. Bueno, pues por nosotros encantados. O sea, y más que ojalá nuestra música tenga cabida en todo tipo de festivales, En este caso, como el Vinalopó, que hay, como ya hemos visto en el cartel, otras propuestas y que la nuestra esté dentro, me parece, vamos, genial. Sí, hay propuestas de todo tipo. Tenemos desde la salida del disco de Sidoní mañana, que lo presentan aquí el Fluido García, la música de, lo que yo digo, psicodelia para el alma de los pilotos, lo que es el baile de Estereotipo y, por supuesto, este folk, este pop con reminiscencias sesenteras, incluso setenteras, que vosotros siempre plasmáis. Y que tenemos muchísimas ganas de ver en directo ahora en el escenario. Y de teneros, todo se ha dicho de paso, muy pronto en el estudio, que estas novedades las adelantaremos la semana que viene en Corrientes Circulares, las novedades de la familia del Árbol y Corrientes Circulares juntos. Encantados de estar ahí. Nada, ya sabes que nosotros siempre encantados de teneros. Nacho, te dejo, que sé que tienes que subir corriendo para tocar y que no, vamos, no quiero hacerte ni a ti perder el tiempo ni a la gente esperarte. Muchas gracias por haberte acercado aquí hasta el micrófono. Siento haberte robado estos minutos y nada, no te preocupes. Que en acabarte, vamos, que te veo y nos damos un abrazo y que disfrutes mucho. Estoy viendo de reojo ahora mismo desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Chao. Encantado. 1, 2, 1, 2, 3, ¿sí? Este no podía ser mi hogar, ¿verdad? ¿Quién viviría así? Mi primer impulso fue prenderle fuego. Pero prevalecieron otras cabezas más sensatas. Y mientras nuestro equipo busca a David Van Villen de Estereotipo, nos vamos con The Casters, anteriormente conocidos como Fuzzy White Casters, que también serán protagonistas mañana de Vinalopop. Y es que los valencianos subirán al escenario principal después de Pepe Marín DJ a las 7 y cuarto para abrir el turno de grupos del sábado con temazos como este, George, The Casters. Hola, somos The Casters, un saludo para Corrientes Circulares. ¿Ahora cazáis personas? ¿Qué dices? No. Serpientes. Es enorme. Ah, oh, ¿y dónde está la gran serpiente? En mis pantalones. ¿La quieres ver? Otro de los grupos protagonistas del día de hoy aquí en Vinalopop son Estereotipo, que se han acercado hasta los micrófonos de Corrientes Circulares antes de su explosivo concierto de esta noche a las 12 de la mano de David Van Villen. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias por venir. Vaya día lleváis, viajecito, llegar, prueba de sonido y ahora unas ganas tremendas de veros a las 12 en concierto. Pues sí, sí, así es la carretera. A veces toca madrugar, aunque la gente se crea que en el rock no se madruga. Sí que se madruga y mucho. Y mucho. Oye... Claro, hay unas pruebas de sonido ahí que hay que hacer muy prontito y... y muchos kilómetros antes, entonces sí, sí. Sí, además hoy había que organizarse porque erais vosotros en prueba de sonido, pero más grupos. A vosotros os tocaba como a las 4, creo, con lo cual habéis tenido... Eso es. Habéis tenido lío, habéis tenido lío. Oye, muchísimas ganas de tenerte otra vez en Corrientes Circulares, que no es la primera vez que estás con nosotros, y muchas ganas, como siempre, de veros en concierto. Uno, lo he dicho en la presentación, uno de los más explosivos, si no el más, de hoy, además. O sea, un conciertazo para el que no se haya visto nunca. Pues sí, me alegro que se corra la voz de que es así, porque también es un poco lo que buscamos. Es unos conciertos que buscamos que sean un derroche de energía, y de energía positiva y de eso, mucha diversión y de disfrutar de música, eso, que ensalza los sentimientos positivos, por decirlo de alguna forma. Sí, y además, de verdad, oye, de Estereotipo, desde la última vez que hablamos, David, teníais dos álbumes, ahora tenéis el tercero con remixes, que habéis hecho ahí metiendo varios temas vuestros con un remix y dándole un aire mucho más bailable, si cabe aún, al estilo de Estereotipo. Sí, bueno, más que un tercer disco, es un disco de transición entre lo que han sido los dos primeros discos, que eran la idea inicial de Estereotipo, y lo que va a ser a partir de ahora, que ya estamos trabajando en lo que será el tercer disco. Y los remixes sí surgió a partir de que gente ya estaba haciendo las mezclas antes de ni siquiera pensar en hacer un disco con ellas, y luego quisimos aprovechar estas remezclas y buscamos más remezclas, y buscamos a gente que hiciera más. Y pues eso, hemos hecho este disco que ha pretendido un poco de rescatar eso, y además también rescatar la canción de Love Me Do, que ha tenido muy buena aceptación desde que salió en el disco homenaje de los Beatles. En el disco homenaje de los Beatles, Love Me Do, que está sonando ahora de fondo y que es una de nuestras favoritas, quizás por eso, porque fue algo que surgió en plan eso, en el disco homenaje, con otros artistas como Apnea, recuerdo, y con también estuvieron aquí contándonoslo en su momento, y con otro montonazo de artistas, y de repente aquel disco nos regaló, por parte de Estereotipo, este pedazo de versión que nos tiene enamorados, impresionante. Ya, nosotros estamos súper contentos porque además fue un encargo con muchísima prisa, en plan de tenéis que tenerlo la semana que viene, queréis entrar, venga, sí, y por eso igual ha salido tan fresca, no ha habido tiempo de darle muchas vueltas ni nada, y tal vez eso sea parte del secreto de que guste tanto. Oye, ¿qué tal ha ido la temporada de conciertos? Disfrutamos de vosotros en Sonorama, que también fue acojonante, así de claro, un conciertazo, y ahora, bueno, os volvemos a encontrar en Viralopop. Cada vez que podemos seguiros la pista, estamos ahí. ¿Vosotros cómo lleváis el año? ¿Estáis contentos? Sí, estamos bastante contentos, porque son tiempos que no son fáciles, porque ahora mismo, si te fijas, casi todos los grupos han bajado mogollón el ritmo de los conciertos, se hacen menos cosas, se arriesga menos en los carteles de festivales, incluso en programaciones de salas. Con lo cual, al haber mantenido un ritmo más o menos interesante de conciertos, es para estar bastante satisfechos. Y bueno, y aparte que hemos tenido eso, muchos conciertos que hemos disfrutado mucho y que ha tenido en general la mayoría muy buena acogida por parte del público. Y nada, ahora nos va a tocar ya hacer un pequeño parón, bueno, no tan pequeño, de unos meses, ahora en invierno. Esto ya es un poco los últimos coletazos de la gira, porque sí que tenemos intención de centrarnos ya en serio y a tope con la preparación de un siguiente disco, que ya va siendo hora. Os vais a meter ya de pleno y de forma mucho más intensa a grabar. Entiendo entonces que en 2012, a lo largo del año, aparecerá una nueva reseña de Estereotipo. Esa es la intención, ojalá se cumpla. Nosotros haremos todo lo posible. Bueno, de hecho es un objetivo que nos hemos puesto muy en serio, así que yo creo que sí que lo vamos a cumplir. Muy bien, muy bien. Oye, siempre que me dices algo lo cumples, así que estoy seguro de que esto va también adelante. Me decías antes que este tercer disco, este remixet, ha sido algo, o sea, un álbum de transición entre lo que se avecina. ¿Lo que se avecina va a suponer algún cambio muy notable respecto al estilo de Estereotipo, o vais a mantener la misma dinámica? Bueno, está por ver, porque ya te digo, están todavía los nuevos temas en una fase muy temprana, podrían dar bastantes vueltas aún, pero, o sea, es que en principio se va a mantener, o sea, vamos a ser un grupo de música pegadiza, música bailable, música positiva o alegre, por decirlo de alguna forma. Sí, es así, música positiva. Pero sí que hay algunas cosas que, bueno, pues con la experiencia, con el tiempo, tocar en directo, con incluso, también nos ha influido el haber visto nuestras canciones remezcladas por otros, sí que vamos a retocar cosas que a lo mejor puedan ser más superficiales, pero por ejemplo, yo qué sé, introducir más elementos electrónicos, tener el sonido que sea más producido, que las canciones no vean tan aceleradas, por lo menos tantas canciones no vean tan aceleradas, para que sean realmente más bailables, porque a veces son tan rápidas que es que sí, se pueden bailar, pero es que acabas destrozado en 10 minutos. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que vas aprendiendo y aplicando. Yo me imagino que es eso, es una evolución natural del estilo hacia algo un poco más... Sí, más fino, por decirlo de alguna forma. Sí, vamos depurando. Más comedido, pero sin perder la energía y la... el espíritu festivo que tenemos, pero digamos un poco más controlado, tal vez. Vamos, la idea es depurar ese estilo que ya tenéis marcado desde el primer día y bueno, regalarnos estas pedazos de canciones que nos hacen disfrutar en cada concierto y prácticamente en cada sesión de cualquier DJ que se precie. Casi siempre en cualquier sesión es fácil encontrar una canción de Estereotipo porque realmente es un grupo muy bailable, muy disfrutable y lo que decías, con una energía positiva que esta noche a las 12 podremos disfrutar. Y no solo hoy a las 12, mañana también tenéis concierto en Madrid, en la Joy, ¿puede ser? No, en la Sala Caracol. En la Caracol tenéis mañana concierto. No parás, ¿eh? Esta mañana saliendo corriendo para aquí, para Vinalopop, y mañana volando para Madrid. Eso es, además que como hay la manifestación de lo de 15O, ¿sí? Así que lo tenemos que coger con tiempo porque costará llegar, supongo. Bueno, pues nada, David, oye, muchas gracias por acercarte hasta aquí, hasta los micrófonos de Corrientes Circulares, y como siempre que hablamos, un placer. Te veo ahora por aquí, por el recinto, y esta noche, vamos, dentro de unas horitas, estamos saltando con vosotros en el escenario y debajo de él. Pues muy bien, hay ganas. David, muchas gracias, de verdad, por estar en Corrientes Circulares. Un abrazo, hasta ahora. Un abrazo. Yo no bebo, yo no digo malas palabras, yo soy bueno. Encantado, me he parado a pensar. Ya tenemos a nuestros amigos de Napoleón Solo cerca del escenario principal. Mientras los llamamos para que vengan hasta Corrientes Circulares, nos vamos con Vinila Von Bismarck, que no es solo una estrella sobre los escenarios musicales, sino también sobre los teatrales. Y es que ahora mismo se encuentra triunfando en Madrid con The Hole junto a Paco León. Y mañana estará haciéndonos bailar rock del bueno en Vinalopop con The Lucky Dados. Runaway, Vinila Von Bismarck and The Lucky Dados Rock and Roll. Hola, soy Vinila Von Bismarck y un saludo para Corrientes Circulares. Sí, puro rock and roll. Woke up this morning, job is one of my mess. I hate. I feel so lonely inside, but now I see the light. Come on. Time just beginning, huh? Now leaving all behind, oh baby. My suitcase is full of joy, my heart is full of pride. the builder. Just think. Take those pretty pictures when you hunt me like a queen. I will send you all those funny ones when French could with a beat. You know I'm nothing for you, you have nothing to say. Hey, hey. Your kisses were so sweet, your lies were all so sad. My lips are missing you, I won't see you again. Bye-bye. ¿Qué era esa droga? Con ella no podía soportar la suciedad, no había fumado en 6 horas y no había comido, así que... ¿abstemio y ordenado? ¿Esto qué era? ¿Una droga para personas que quieren ser más retentivas? No estaba colocado ni alucinado, lo veía todo con claridad, sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Y otro de los que andan por aquí esperando su turno para subir al escenario de Vinalo Pop son Napoleón Solo, de los que hace poco estrenábamos sus nuevas demos en Corrientes Circulares y a los que hoy tenemos de vuelta en nuestros micrófonos, que lo acabamos de secuestrar prácticamente. Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Oye, qué alegría tenerte otra vez en Corrientes Circulares. Ya sabes que te queremos mucho. Bueno, el placer es mío. Me lo pasé muy bien la vez que estuvimos ahí en el estudio y hay buen rollo y me parece genial. Nada, tú sabes que cuando viniste al estudio, vamos, erais más que bienvenidos. Siempre que has entrado por teléfono, genial. Y hoy que te por fin te he secuestrado aquí en Vinalopop antes de que subas, vamos, ahora te toca justo detrás de la familia del árbol. Vamos, no podía perder la ocasión de acercarte hasta nuestros micrófonos para charlar. Oye, ¿qué tal va todo? Porque hemos estrenado ya 2 nuevas demos, os han dado un premio en América, tenéis el disco próximo ya, vamos, hay un montón de novedades de Napoleón Solo. Sí, eso es bueno, que siempre salgan cosas nuevas y nosotros estamos trabajando mucho para seguir adelante, intentando hacer todo lo que podemos y bueno, mientras sigan saliendo cosas nuevas, eso está bien. Si es que no paras, no paras. Las 2 nuevas demos, lo dije cuando lo estrenamos, te lo digo ahora a ti que te tengo delante, nos tienen absolutamente enamorados. O sea, nos pareces un talentazo en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo puede ser que de repente haya surgido estas 2 pedazos de canción ya en versión demo? Que no quiero ni pensar cómo va a ser la versión final. Bueno, eso también es difícil porque cuando las demos suenan muy bien, luego tienen más responsabilidad para intentar hacer algo. Pero bueno, sí que tienen que sonar mejor. Las demos estas las hemos grabado nosotros sin contar con nadie. O sea, está hecho todo por nosotros. Y bueno, y para mí es mucha alegría que os gusten. Ha sido un modo de promocionar el próximo trabajo, el futuro trabajo de Napoleón Solo, completamente distinto, porque lo habitual pues es siempre esperar, cuando se acerca el disco, ir anunciando la fecha, el nombre del disco, incluso a lo mejor una canción de adelanto, en el mejor de los casos una canción de regalo, pero vosotros no, directamente 2 demos, que eso ha sido quizás de lo más original que me ha parecido a mí en el último año en cuanto a promoción. Bueno, la verdad es que ha salido un poco así sobre la marcha. Tampoco lo pensamos mucho, queríamos sacar algo nuevo y se nos ocurrió de esa manera. No sé si era un buen método de promoción o no, pero por lo menos uno. Es un modo distinto, como cualquier otro. Oye, con la última vez que hablamos me decías que estabais liados, que parecía que el año era más flojo, que estaban flojeando conciertos. Al final parece que la cosa entre grabar, las demos, conciertos que al final sí han ido saliendo. El premio que os dieron en México, creo que fue. En Nueva York, pues fíjate, ¿sabes? De repente parece que el año se ha arreglado muy bien, ¿eh? Pues eso parece, sí. De todas formas, siempre cuando se para un poco de tocar es bueno porque nos podemos dedicar más a trabajar nuevos temas y a ir probando cosas nuevas, o sea que en realidad, aunque no haya conciertos, siempre al final hay lío. Siempre. Y eso es importante. Siempre lío. Oye, para la gente que ha venido hasta aquí, hasta Vinalopop, que está esto prácticamente lleno, ¿qué vais a ofrecer en el escenario? ¿Vais a tocar algo ya nuevo o va a ser todo un concierto basado en Napoleón solo en la ópera? Pues vamos a tocar Napoleón solo en la ópera y también vamos a tocar las dos demos nuevas. Muy bien. Vamos a hacer algo más de lo nuevo y una versión también. Vale. Sí, o sea que de aquí a nada os vamos a ver ahora en el escenario en unos minutos tocando incluso una versión y algún tema nuevo. Ganas, ganas de verte otra vez en un escenario. Mira, oye, si da tiempo y nos dejan los organizadores, lo haremos, y si no habrá que recortar el tema nuevo. Bueno, bueno, ahora hablamos con la organización, que los tenemos por aquí al lado mirando, y les decimos que os dejen más margen. Oye, Alonso, una cosita más. Fecha para el disco. Os habéis marcado fecha aproximada, no hace falta que me digas el 15 de diciembre, pero enero, febrero. Yo creo que la fecha aproximada me gustaría que fuera en enero, y es lo que estamos intentando hacer. Vale. Para que saliera todo el disco nuevo en enero. Muy bien. O sea que estamos hablando que seguramente para enero de 2012, seguramente si todo sale bien y se cumple lo esperado y tus previsiones, tendremos por fin el disco físico, el nuevo disco de Napoleón solo en la mano. Pues me das una alegría, sinceramente. Me das una alegría porque hay muchas ganas de tener temas nuevos. Yo es que con las dos nuevas demos me ha sabido a poco, me he quedado con ganas de más. Pues qué bien, eso está genial, me alegro. Nada, ya sabes que en Corrientes Circulares siempre tienes tu casa, ¿sabes? O sea que bienvenido otra vez de nuevo a Corrientes Circulares, bienvenido a Vinalopop, y nada, te dejo ya, que sé que tienes que subir al escenario en breve y tendrás que prepararte. Gracias por estar con nosotros, como siempre es un placer tenerte aquí, y de verdad, enhorabuena sincera por las demos, de verdad, unas pedazos de demos y un talentazo, así te lo digo, Alonso. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ti, nos vemos ahora en cuanto acabes de tocar. Un abrazo muy fuerte, hasta ahora. Venga, genial, un abrazo, hasta luego. Estaba escrito por todas las partes, pero tú no te das cuenta. Hasta el momento en que ya no sabías lo que querías. Yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. Estado dentro todo este tiempo y ahora yo quiero lo que merezco, pero el destino me ha castigado, siento vacío de lado a lado. Desde hace tiempo soy invisible, solo sin ti yo puedo ser libre estando contigo. Problemas para todo, problemas que me duele la cabeza, me duele la cabeza. Transformar tu banana en una barra de hierro, turn your banana into steel pole. No lo dudes y utiliza las pastillas Cialis. Cialis te ponen super palote. Los casinos, hazte rico con el póker casinos online. Te ofrecen un 300% de descuento en bienvenida. Mira este reloj. ¿Es caro? No, es barato. Un amigo tuyo en Nigeria necesita dinero para cobrar un billete de lotería. Y ahora te dejo con mi primo Fishing, que te va a decir una cosa de tu banco importantísima. Vamos, Fishing. Hola, justo. Necesitando sus datos de acceso a la oficina de internet de su banco. Este proceso es obligatorio y si no es terminado con la mayor brevedad posible, su cuenta o tarjeta puede ser sujeta a la suspensión temporal. ¡Hazle caso! Super Submarine han sido uno de los grupos triunfadores de esta temporada. Aparecieron prácticamente en todos los festivales veraniegos y claro, Vinalopop no iba a ser una excepción, y es que los jienenses llegarán mañana a Vinalopop con la intención de seguir defendiendo su directo y con la mirada puesta ya en los futuros temas de la banda. Pero por muchos nuevos temas, nosotros nos seguimos quedando con aquel lejano LN Granada que estrenamos hace ya muchos programas y que nos pareció una tarjeta de presentación realmente asombrosa. LN Granada, Super Submarine. We'll be right back. primera vez en la historia estamos los tres solteros al mismo tiempo. He soñado con este día, chicos, y va a ser legendario. Juntos vamos a adueñarnos de la ciudad. Cada vez que una chica quiera vengarse de su exnovio, estaremos allí. Cada vez que una chica quiera resolver sus conflictos con papá mediante la promiscuidad y la bebida, estaremos allí. Cada vez que un grupo de solteras se desplace por la ciudad en una limusina, sacando la cabeza por el techo gritando ¿qué pasa en Nueva York? Nosotros seremos lo que pasa en Nueva York. Y antes de que hola todo el mundo suba al escenario, nos han prometido que se van a pasar por aquí, por Corrientes Circulares. Así que mientras llegan, nos vamos con Paul Thompson de Franz Ferdinand, que será el encargado de cerrar mañana Vinalo Pop en una sesión de DJ que se espera con muchísimas ganas y que ha creado mucha expectación. Y es que el británico se ha convertido ya en una celebridad mundial con su banda y desde aquí se apuesta porque en su sesión no faltará alguno de los temas que han hecho de Franz Ferdinand una de las bandas más reconocidas de la actualidad. Por ejemplo, Know You Girls, Franz Ferdinand. Get to know you. clásico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Las gafas, el traje azul, es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent, Superman critica así a toda la raza humana. Nuestros amigos de Hola a Todo el Mundo también están ahora mismo aquí en Vinalopop y se han acercado a saludarnos. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, qué alegría teneros aquí en Vinalopop, volver aquí a... que volváis aquí a nuestra tierra y que vengáis a Corrientes Circulares y más vosotros. Siempre es una alegría, ¿eh? Pues muchas gracias igualmente. Para nosotros un placer siempre estar aquí en esta tierra y charlar contigo, pues un placer doble. Nada, muchas gracias por la parte que me toca. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va Estela Castiza? Desde que estuvisteis en el estudio allá por primavera con nosotros y estabais ya presentándolo, han pasado muchas cosas y muy buenas. ¿Cómo estáis de contentos con Estela Castiza? ¿Mucho? Pues sí, la verdad es que sí, muy contentos. Hemos estado un poco paseándolo por todo el país, para arriba y para abajo, y durante el verano y tal, y la verdad es que muy bien, la respuesta de la gente muy bien, tocando los festivales en verano y tal, así que muy bien, la verdad, ha sido un muy buen verano y desde que nos vimos la última vez, pues hemos estado ahí muy animados, sin parar, tocando por todo el país. Uno de los acontecimientos quizás más importante y anecdótico también, pero relevante, fue cuando en junio os dieron el premio UFI a Artista Revelación, ¿fue? Fue el mejor álbum pop del año. Justo, mejor álbum pop del año, que además os lo dio Julio Ruiz de, uh-huh. de Radio 3, y vamos, una de las mayores alegrías que nos llevamos los de Corrientes Circulares con esa gala. Ya lo sabíais porque lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, que está bien también reconocer el mérito de los grupos que lo estáis currando tanto. Hombre, la verdad es que nosotros, vamos, fue un alegrón, no nos lo esperábamos para nada y fue, vamos, una alegría y como una satisfacción enorme porque ponemos mucho trabajo, mucha ilusión en esto y la verdad es que un premio, pues, aunque no aporta nada más allá, pero es como un reconocimiento que, vamos, deja con una sonrisa y como con cara de tonto, como se dice. Sí, yo todavía tengo la imagen de veros abrazados a Julio en el escenario. Le matamos, casi la asfixiamos ahí al pobre hombre. Esa imagen fue buena, ¿eh? Yo recuerdo a Julio luego contándolo en plan, de repente estaba aquí abrazado por todos los del grupo. Sí, es que no, ya te digo que no nos lo esperábamos para nada y fue como un alegrón ahí. Subidón de adrenalina importante. Oye, y esta noche, en un ratito, después de Napoleón Solo, aquí en Vinalopop, la gente que ha venido, y esto está bastante lleno, ¿qué se va a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar con canciones de nuestro primer LP, con canciones vamos a tocar prácticamente entero Estela Castiza también. Qué bueno. Y bueno, pues lo mejor de nosotros, vamos a intentar poner lo mejor de nosotros, intentar pasarlo todos lo mejor posible, tanto nosotros como toda la gente que está aquí. Muy bien, yo solamente digo que todos los que estamos aquí, como hagáis un concierto del nivelazo de los que os he visto este año, y recuerdo sin ir más lejos SOS 4.8 y alguno de estos, puede ser brutal. Hay muchísimas ganas de Hola a Todo el Mundo y sobre todo del Estela Castiza, que apetecía un montón ver el concierto, lo que estás diciendo, se ve a tocar todos los temas o prácticamente la totalidad de este tema. Sí, vamos a tocar todos los temas de las interludios, así que hay eso, nos saltaremos, pero las cinco canciones del EP, vamos, con con letra y para el uso, esas cinco canciones las vamos a tocar y compartir ahí con todo el mundo. Nosotros, yo he abierto ahora la entrevista, ahora cuando te acercabas aquí al micrófono, con Cara Cazador, porque es una de mis favoritas, ya lo sabéis, siempre os lo cuento, pero realmente apetece un montonazo veros en el escenario. Oye, cosas futuras que tiene Hola Todo el Mundo pendientes. Ahora cuando acabéis Vinalopop, prácticamente se acaba la temporada de festivales. ¿Cómo se presenta la temporada de salas? ¿Vais a estar girando mucho? ¿Vais a sentaros a preparar temas nuevos? ¿Qué planes tenéis? Pues sí, vamos a seguir tocando, la verdad es que no paramos, vamos a intentar no parar y seguimos tocando. Vamos, en noviembre tenemos una mini gira con Fanfarlo dentro del Heineken Music Selector y bueno, luego vamos a ir siguiendo tocando un poquito por salas, por distintos sitios de España, y al mismo tiempo preparar canciones para nuestro próximo LP que vamos a intentar grabar en el 2012. Soy un poco primicia. Muy y vamos bien. A ver si podemos hacer compatible el seguir tocando y seguir haciendo canciones. Muy bien, o sea que adelantamos aquí en Corrientes Circulares que el plan de Hola Todo el Mundo esta temporada es, por supuesto, la mini gira con Fanfarlo, con el Music Heineken Selector. Luego, seguir girando, por supuesto, con este pedazo de EP que es Estela Castiza. Y luego, preparar temas nuevos para que a lo largo de 2012, en cualquier momento, más bien entiendo que después de verano, podáis... Pues, a ver, estamos para ahí. Vamos a intentar, a lo mejor damos una sorpresilla por sí, ahí. Sí, vale. Ya veremos, a ver. Bueno. A ver si estamos fuertes. Vale. No paráis, ¿eh? Estáis, realmente lo has dicho, estáis fuertes. No paramos, hemos pillado ya el tranquillo y vamos a aprovechar ahí un poco. Me parece bien. Estamos con ganas. Me parece bien que lo hagáis. Ya sabes que aquí en Corrientes Circulares ahora estamos en Elche, pero bueno, en el estudio ya habéis venido, sois más que bienvenidos cuando queráis volver. Si hacéis gira y pasáis por la zona, igual que hoy estamos juntos, hacer otra visita, anda, que a los amigos siempre apetece verlos. Pues eso está hecho, un placer siempre estar ahí en Corrientes Circulares. Pues nada, Ari, te dejo que estáis a punto de subir ahí arriba y sí. Nada, nos vemos ahora en cuanto acabéis. Que lo disfrutéis muchísimo el concierto, un abrazo. Pues muchas gracias, que lo disfrutes tú también y toda la gente que está por aquí, muchas gracias. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Siéntelo. Ten cuidado con una cosa muy importante. No dejes que te abrace. Mira, si hay algo que odio en esta vida es dar consejos. Pero como te abrace, olvídate. Pero si las parejas se abrazan, eso es una... Estoy hablando de lo que antes llamábamos el abrazo del koala. El curioso marsupial que recibe el nombre de koala se caracteriza por sus hábitos tranquilos y su aspecto parecido al de un oso de peluche. Uno de los comportamientos más llamativos de los koalas es la tendencia de las crías a abrazar a sus progenitores con cariño. En el espectro humano, hacer un koala es dar un abrazo amistoso, no sexual. El abrazado se convierte en una especie de oso de peluche. Solo se conoce una variante más dolorosa del abrazo del koala. El abrazo del koala con palmaditas en la espalda. Invéntate lo que quieras, pero si te da un abrazo, adiós, solo va a ser tu amiga. Inquiro han sido los encargados de abrir hoy el escenario principal del festival a las 7:30, congregando al personal poco a poco en su escenario con temas como este, Superstar, Inquiro. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana.

leche. ¿Cómo que hay la leche? ¿Cómo que hay la leche? ¿Eh? ¿A qué? ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Oye, pero ¿qué? ¿Me hablas a mí? Sí, te hablo a ti, soy el ratón. ¿Qué pasa? ¿Eh? Siempre tú. ¿Y qué hay de mí? ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Me ha preguntado alguna vez dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Eh? ¿Qué hay de mis necesidades? Hombre, tú eres un ratón y te mueves... ¡Claro! ¡Esa es la cuestión! ¿Me mueves como quieres? ¿Para acá? ¿Para allá? Yo tengo... ¿Sabes? Tengo sentimientos. ¡Uy, la leche! ¡Madre mía! No, los perdona, pero no lo sabía. ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No he visto que estaba remiso! Sí, he notado que... ¡Claro que no iba! ¡Claro, pues sí! ¡No estoy bien! Bueno, perdóname. Si quieres, a partir de ahora, te pregunto si quieres subir y así poco a poco... Pues sí, me ayudaría bastante. Bueno. En mi habitación hay nueva estrella. Y el grupo estrella de este festival no es otro que Sidoní, que mañana llegarán a Vinalopó, pero hoy no han querido perderse este Corrientes Circulares y entran por teléfono de la mano de nuestro querido Jess Senra para contarnos todas las novedades de la salida de esta próxima semana del Fluido García, su nuevo trabajo. Oye, Jess, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, tío? Un placer escucharte, como siempre, tío, ya lo sabes. Nada, es mutuo. Oye, qué alegría me da siempre tenerte en Corrientes Circulares y siempre veros. Qué ganas de que lleguéis mañana, tío, aquí a Vinalopó. No sabes lo que te pierdes, está lleno, ¿eh? Completamente. Sí, está lleno. Completamente, o sea, han pasado ya varios de los grupos que están en el festival ahora por los micrófonos, están ahora mismo en el escenario a punto de subir Hola a todo el mundo y brutal, está esto completamente lleno, muchísimas ganas de teneros aquí, ¿eh? Qué bien, nosotros también tenemos muchas ganas, ¿eh? Perseguíamos este festival, ¿eh? Cuando nos confirmaron ya que íbamos a tocar, pues nos dieron una alegría, aparte por las bandas que tocan en el cartel, que es un cartelazo, o sea, que es una maravilla. Yo además aprovecho que te tengo, aunque mañana nos veremos y nos daremos un abrazo y la alegría siempre del reencuentro, pero la enhorabuena, tío, o sea, eso es que te lo tengo que decir ya. Lo del Fluido García lo hablamos en verano cuando nos vimos, sí. Y cuando estábamos con el Low Cost y cuando presentasteis, sí, allí el primer tema, El Bosque, y la broma de Somos el Fluido García, pero... Qué brutalidad, lo poquito que he podido oír, o lo mucho yo, que ya he tenido la suerte de poder escuchar del Fluido García, enhorabuena, o sea, es brutal. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, muchas gracias, también estábamos muy contentos nosotros con el resultado del disco, es un disco que, joder, teníamos ganas de hacer un disco así, ¿sabes? Estábamos, después del incendio, de la gira, del incendio, pues teníamos ganas de pasar página, ¿no? Y hacer un disco psicodélico que controlamos mucho y grabarlo nosotros mismos en directo. Y en fin, estamos muy, muy orgullosos del resultado del disco, mucho, mucho. Tenemos muchas ganas de sacarlo y muchas ganas de tocarlo ante la gente, ¿no? Para que la gente empiece a digerir los temas, muchas, muchas ganas. Mañana en directo veremos temas del Fluido García, entiendo entonces, igual que vimos mañana uno en Low Cost. Por supuesto, mañana en el Low Cost tocamos uno, pero mañana ya vamos a tocar entre 5 y 6 canciones nuevas. Muy buena, ¿sabes? Muy buena. Tenemos ganas de tocarlas, además con ese público, ¿no? De por allí, que es muy, muy potente, es un público muy, muy, muy... Muy, muy energético. Muy energético. Yo ya tengo alguna de mis favoritas, por supuesto, El Bosque, pero El Aullido, La Tormenta. Hay algunas que ahí me tienen ya ganado, ¿eh? O sea, impresionante, sí, ¿eh? Sí. Yo soy del Aullido. A mí El Aullido es una canción que me parece increíble. El Aullido es una de mis favoritas del disco, vamos, sin duda. Yo, en cuanto la semana que viene la gente lo pueda recoger ya y tenerlo en la mano físicamente y escucharlo, claro, la gente se va a sorprender porque alguno de los poquitos temas que se han dado a descubrir o alguno de los que hemos tenido la suerte de poder oírlos, yo digo ya que El Aullido a mí me llega al alma, ¿eh? Sí, no, a mí también es una canción que me pone los pelos de punta, ¿sabes? Desde el momento que la estábamos grabando, porque era una canción que en un principio sonaba como Vampire Weekend o algo así, ¿sabes? Tenía un estilo así, la empezamos a trabajar de esa manera, ¿no? Y de repente la canción fue mutando hasta lo que se escucha ahora, ¿no? Lo que se ha convertido, y pues, fue muy emocionante, ¿no? Ver el proceso de la canción, de cómo nace a dónde termina, ¿no? Y por eso le tengo un especial cariño a esa canción, por la letra, por la melodía, por todo. Creo que es muy especial esa canción. Pues, Jess, yo, esto ha sido prácticamente un asalto en toda regla porque os hemos llamado para que entrarais a saludar a la gente de Vinalpop, que están viendo ahora conciertos y que están escuchándonos y que están siguiendo el festival, y sobre todo porque mañana estáis aquí, así que nada, te voy a dejar ya que sé que vas liado, buen viaje mañana y muchas ganas de veros a Marc, a Axel y sobre todo a ti, siempre, muchas ganas. Muchas gracias, igualmente, muchas ganas de verte y muchas ganas de ver al público de Vinalpop, muchas ganas. Nada. Estamos muy locos y con muchas ganas de salir a tocar ese mañana. Mañana estamos juntos todos, que ya toca, que ya nos toca otra. ¿Vale, guapo? Muy bien. Un abrazo, vale, muy fuerte. Chao. Otro abrazo para ti, para todos. sobre. No fue actriz porno. Te apuesto lo que quieras a que estuvo casada. 20.000 a que fue actriz porno. No tengo 20.000. A ver, ¿cuánto tienes? Bueno... No. Ya lo tengo. La última moda, una apuesta de bofetada. Oh, una apuesta de bofetada. Lo hacíamos cuando era un niño. ¿Qué es una apuesta de bofetada? El ganador le da una bofetada en la cara al perdedor con todas sus fuerzas, pero sin anillos. Dios. ¿Y realmente piensas hacerlo? Es muy inmaduro. Tú podrías ser la comisaria. ¡Oh, me encantaría! ¿Qué competencias tengo? Si surge algún problema y necesitamos que alguien dictamine, es su trabajo. Pero tienes que ser imparcial y poner la integridad de la apuesta por encima de todo lo demás. Se trata de un honor que te llevarás contigo a la tumba. En tu lápida pondrá Lily Aldrin, esposa adorable, amiga fiel, comisaria de apuestas. Y en tu tumba pondrá: Marcel le dio una bofetada tan grande que lo mato. Tómalo, tómalo, el legado es dramático. Tengo lleno el salón de arrecifes de barro. Vendedores de shock para invierno sabático. Y tras la llamada de nuestro amigo Jess Senra de Sidoní, que son los cabezas de cartel principal de este Vinalopop, nos vamos con We Are Standard, que llegarán también mañana aquí a Vinalopop con la intención de amenizar la caída del sol y las primeras horas de oscuridad con temazos como este de First Girl, Who Got the Kiss, Without the Please. Y es que mañana sábado los vascos nos esperan en este escenario que tenemos desde la parte del backstage donde nos encontramos para hacernos bailar We Are Standard. Deberíamos examinar la cadena de causalidad. Es necesario. Suceso A. Una preciosa mujer está desnuda en nuestra ducha. Suceso B. Cruzamos media ciudad en coche para pedirle un televisor al exnovio de la mencionada mujer desnuda. Pregunta. ¿En qué plano de existencia hay un vínculo siquiera semirracional entre ambos sucesos? Ella solamente me pidió un favor, Sheldon. Ah, sí. Tal vez esa sea la causa proximal de nuestro viaje, pero ambos sabemos que solo existe como consecuencia de la causa distal más importante. ¿Qué es? ¿Qué piensas con el pene? Es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Chris Gedges de Belén Sebastián es otro de los platos fuertes de mañana en Vinalo Pop, y es que después del concierto de Sidonie comienza la parte más bailable del festival, con Paul Thompson de Franz Ferdinand, como comentábamos antes, pero también con este set de Belén Sebastián DJ, que promete hacer dejar toda la adrenalina y las sonrisas que nos queden en una pista bailable completamente improvisada justo delante del escenario principal. Y no descartamos que pinche esta canción de Belén Sebastián ya convertida en remix por Cold Cave. I Didn't See It Coming, Belén Sebastián Cold Cave Remix. Yo prefiero estar sola. Las parejas complican y al final se hieren los sentimientos. ¿Qué falta hace? Somos jóvenes, vivimos en una de las ciudades más bonitas del mundo. Disfrutemos mientras podamos y... dejemos las cosas serias para después. No me jodas, y eres un tío. Y mientras estamos aquí en Vinalopop, nuestro compañero David Verdú ha estado tuiteando para vosotros todo el festival en directo. Y ahora además se acerca hasta aquí, hasta nuestros micrófonos, para traernos la última hora. ¿Qué tal, David? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola a todos. Vinalopop está siendo un gran festival. Recordad, almohadilla Vinalopop para seguirnos en el Twitter. Muy bien, David. Y además de seguirnos en Twitter y además de toda la parte musical, Vinalopop también parece ser un festival solidario. Sí, Vinalopop ha puesto a disposición de todos los participantes diferentes puntos de recogida de tapones de plástico. El objetivo de esta campaña, la que se ha sumado Vinalopop, es recoger tapones de plástico que luego se llevará a Seur y serán convertidos en dinero en los puntos de reciclaje habilitados. El dinero recogido con esta campaña se destina de manera íntegra a ayudar a Aitana García, una niña de Tarazona que necesita una cura para una cardiopatía congénita que a día de hoy solo puede tratarse en Estados Unidos. Pues ya sabéis todos, tapones por una sonrisa para Aitana. Más noticia del Vinalopop, David, es que esta mañana ha sido la fiesta de bienvenida universitaria. Sí, las tradicionales paellas de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche han tenido también su participación en el Vinalopop. Esta mañana se ha podido disfrutar de un ambiente previo a Vinalopop en las paellas de la Universidad Miguel Hernández, con actuaciones de DJs y mucha gente con ganas de empezar cuanto antes este fabuloso festival que estamos ahora viviendo y que no para de sonar. Además, durante las paellas se ha podido recoger muchos tapones para la acción solidaria que comentábamos antes. Parece ser que esta iniciativa ha calado hondo entre los asistentes. Pero ese no es el único programa solidario, ¿verdad, David? No, desde la organización de Vinalopop se tiene muy claro que un evento de estas características y que mueve a tanta gente puede ser empleado para tomar conciencia de los problemas que nos rodean y de todas aquellas gentes menos favorecidas. Por eso en Vinalopop hay un stand de Intermón Osfan en el que se muestra a los asistentes el programa de comercio justo que se lleva años desarrollando en muchos puntos de España, en los que se venden productos comprados directamente a los productores y con los que se asegura un precio justo para ellos, evitando así las inflaciones de intermediarios. Otro proyecto que está presente es la conocida campaña del kilo de Cáritas Internacional, que se lleva a cabo en diferentes ocasiones. En esta ocasión, el objetivo de recoger de los participantes kilos de comida no perecedera para poder distribuir posteriormente entre los más necesitados. Los participantes en esta iniciativa tienen, además, la oportunidad de participar en el sorteo de una guitarra firmada por alguno de los participantes en esta edición del Vinalopop. ¿Y qué es lo que haces allí? Joder, yo hago de todo. Trabajo de jockey, de camarero, de puta, de botella JB, de cubito de hielo. Que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos. Y hemos llegado al final de este Corrientes Circulares especial Vinalopop, pero aunque dejamos los micrófonos, no olvides que puedes seguir toda la actualidad de Vinalopop al minuto a través de nuestro Twitter, @ccirculares. A los controles, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. Hoy en la fotografía, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Pero antes de despedirnos, tenemos otra gran noticia que dar, y es que pasado mañana, el día 16 de octubre, Corrientes Circulares cumple ya 2 años de emisión en antena. Y queremos celebrarlo por todo lo alto. Por lo pronto, ya sabemos de algunos regalos musicales que nos van a llegar para nosotros y sobre todo para vosotros, como una nueva y prometida canción sorpresa que nuestros queridos amigos de Lori Meyers, de la mano de nuestro padrino Noni, ya avisan que nos están preparando. Pero además, permaneced atentos a nuestra web www.corrientescirculares.es, porque anunciaremos sorpresas en breve. Otros planetas por corrientes circulares. Te di una cápsula especial. Y claro, nos vamos a seguir con Vinalo Pop, pero antes queríamos regalarnos y regalaros este cumpleaños total. Los planetas, buen fin de y saludos circulares.